3, otro 3, 2. Hola, ¿qué ¿Ya tal, llevaste amigos, empezar? hermanos? Chingada, man. Perdón. Ya ni Hace amé, mucho ya que ni no me los quiero. acordaba de eso. Hola, ¿qué tal, hermandad de Caxista, amigos de Pasión Rojiblanca? Bienvenidos a esto que se llama NPR, que puede entenderse de varias maneras. Ya lo estaremos platicando y saldrán seguramente algunas propuestas por parte de usted, porque a final de cuentas de eso se trata esto. Regresamos para escucharlos, para platicar con ustedes, para saber qué opinan y pues debatir en este espacio virtual. Pues ahora pues de nuevo, pues en Pasión Rojiblanca y después de un largo rato de descanso, me encuentro de nuevo y saludo con mucho agrado con el señor Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Me amas, lo sé. Bien, compadre, bienvenidos todos a NPR. Pues vamos a darle, ¿no? O nos Vamos a ponemos a darle. tacotear, ¿cómo ves? Pues es que es parte un poco de lo mismo, digo, entendemos que tendrán la referencia del podcast PR, que bueno, pues ahora se intenta hacer algo diferente, pero pues conservando la dinámica, pues de escucharlo, sobre todo darle más importancia a lo que ustedes tengan que opinar, tanto en el sitio de pasionrojiblanca.com.mx como en las redes, en las distintas redes, ya sea en Facebook y en Twitter como Pasión Rojiblanca. Ya sabes que ahí nos encuentras y esperemos que puedas participar con tus opiniones. Por lo pronto, bueno, pues vamos a empezar con algunos Oye, temas de lo oye, que. Ajá. importante, ¿no? Decir que entre más opiniones haya de la gente, vamos a tener menos tiempo para decir babosadas. Así que ya usted lo sabrá, ¿no? En la medida de que usted participe, nosotros nos callaremos un poquito más. Por lo pronto, hablemos de lo que pasó con las Centellas, que ya inician actividades. El torneo femenil empezó una semana antes, digamos, de lo que lo hace la Liga Varonil. Y en este caso, bueno, le tocó a Necaxa abrir actividad contra el equipo de Cruz Azul por primera vez, con esto de las variaciones que se hicieron en el torneo. Ahora ya se abre la competencia, ya no hay grupos, es todos contra todos, o todas contra todas, mejor dicho. Y en este caso, pues nos tocó abrir perdiendo en casa contra Cruz Azul, el primero de cuatro encuentros que vamos a sostener contra los equipos pitufos, ¿verdad? ¿Por qué cuatro encuentros? Ah, Pues ya, porque sí, es. ok, ya. ¿Sí? Ya, te entendí. Perdón, vengo desenganchado. Bien dijiste, el primer partido en la historia entre Centellas y Pitufas. Y el resultado, pues, la costumbre, ¿no? O sea, seguimos con una gran racha, me parece, las Centellas. Aunque, pues creo que tú estuviste por ahí en el Estadio Victoria. Yo, como de costumbre, no tengo idea, me enteré. Bueno, vía WhatsApp, me estuve ahí enterando de lo que pasaba. Y hasta con algunas cuestiones que pasaron en torno a los comentarios que había ahí. Pero, bueno, platícanos, ¿cómo estuvo lo de las Centellas? La verdad es que yo llegué un poquito tarde porque sí está muy. El horario está muy pegado, pues es a la hora que yo salgo del trabajo, es a la hora que empieza el partido. Entonces, afortunadamente estoy cerca, pero pues sí me tardé un poquito, unos 17, 18 minutos y el gol cayó al minuto 15, ¿verdad? Brenda Pedrosa abre el marcador, daba la esperanza, ¿no? Por ahí de que Necaxa iba a ser otro, que era un cambio de página y bueno, esta jugadora que llega, ¿no? Es una de las muchas incorporaciones que hace Necaxa para este nuevo torneo. Y pues daba ahí con un balón filtrado que le llega a Brenda, esta chica que viene, según tengo entendido, de Tijuana. Y bueno, pues al minuto 15 le daba la esperanza a Necaxa. Por ahí después parecía que creo que le anularon un gol también a las Centellas. Y a final de cuentas, así se van en la primera mitad con una ventaja de 1 por 0 y con un buen funcionamiento, hay que decirlo. Por ahí el equipo de Fabiola Vargas mostraba mejoría, mucha más intensidad, bien parada en la cancha el equipo de Centellas y ya después en el segundo tiempo pues, se nos vino la night. Itzel Cruz al 52, Alejandra Curiel al 61 y Fátima Alonso al 64. Fin, se acabó. Por ahí un par de fallas me parece de la nueva portera, Doris Mesa. Que pues no, en una se te echa, luego en otro sale creo que mal al mano a mano y al final de cuentas nos llevamos la voltereta y pues la exhibida que le dio Cruz Azul, Un equipo que tampoco es de los estelares, hay que decirlo. No había tenido buenos resultados en los torneos anteriores. Por ahí peleaba con Necaxa de ser el peor del torneo, quizás. Y en este caso, bueno, pues se lo llevan ellas. Nos ganaron esa pelea en el torneo pasado. O Así sea, es, nos y ganaron ahora, y Necaxa fue el peor, eso es a lo que me refiero. Y ahora lo vuelven a hacer con el ingrediente ahí, la cerecita en el pastel de que Brenda García ahora defiende los colores azules de allá de la Noria, ¿verdad? No, en realidad son de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ¿no? Ah, bueno, sí. Ellas juegan aparte. Ellas ni creo que ni las reconocen, ¿verdad? Son como no, al escudo también arrimadas. Es diferente y todo. Así como que dijeron, aquí en la Noria nos estorban, mándenlas a Hidalgo y ya. Así es, y, ahora, y bueno. A ver, ajá. Hay, no sé, hay muchas, estoy desconectado de todo, la verdad. En especial de las Centellas, no es algo que sea particularmente de mi interés, lo digo así abiertamente. Pero, ¿hay muchos cambios en cuanto a jugadoras se refiere? O sea, sí. Sin que me digas los nombres, ¿es un equipo muy diferente al que había? Pues creo que sí son más de las nuevas que de las que... Pues está más o menos igual. Lo que pasa es que creo que se van pues, piezas clave, ¿no? En el caso de la portería con Pau Pérez, que ahora está en Rayadas, pues quizás es la mayor de las dolencias que va a tener Necaxa para este torneo, aunque en el medio campo Dulce Alvarado, la 15, es algo importante, una suma que hace Necaxa, me parece, y adelante pues esta chica misma, Brenda Pedrosa, creo que lo hace bien, esperemos que sí pueda tener más impacto hacia adelante, ¿no? En más goles. Ok, ahora lo que no cambia, por lo que veo, es esta tendencia a perder partidos, quizá y en 13 casa. O 14 por torneo. Y el hecho de que todo iba bien hasta que tú llegaste al estadio, ¿no? Eso sí es una constante. Sí, muy mal, muy mal. Pero esperemos que eso se revierta. La verdad es que sí tengo confianza en que se puede hacer un poco, o sea, se tiene que mejorar. Tampoco es que la vara esté muy alta, pero se tiene que mejorar en este torneo para el equipo de Fabiola Vargas, que pues, yo espero tenga más chance, sobre todo también porque en esta ocasión ya se pueden usar más jugadoras mayores y pues tanto Dulce Alvarado como Brianda Escobedo pues estuvieron ahí presentes. Voy a checar bien quiénes son las otras, pero por lo pronto espero que sí pueda Oye, tener mejores resultados. Pero por, digamos, resultados menos, entre comillas, menos malos de los que ha tenido el equipo con Fabiola Vargas, se fue el profe Perla Negra, se fue Miguel Acosta y se fue el otro técnico que dijo aquella copa de apellido Ramírez, si no me equivoco, pero no recuerdo el nombre, por resultados menos malos que los que han tenido con Fabiola Vargas, ¿no? Pues sí, o sea, creo que el asunto aquí es que Fabiola es más especializada, ¿no? Es una coach que sabe trabajar con equipos femeniles, que ella misma fue profesional de esto, de la pelota, y pues también está bien que se le dé continuidad. El problema es que la plantilla no lo es, ¿no? No lo tiene eso. Hubo mucha rotación, muchas bajas para este torneo, y pues es como que comenzar de cero para muchas jugadoras que incluso no conocían el fútbol profesional. Es la primera vez que le entran a esto. Y eso no pasa solo en el CAC, también pasa en varios equipos de la liga. Sí. Sí, okay. Pero bueno, ya sabemos las condiciones también con las que trabaja Necaxa y que tampoco tiene mucho que ofrecer para el Entonces, profesionalismo de estas jugadoras, ¿no? Para resumir, casi como va a ser todo el torneo, podemos decir que perdieron las Centellas. Así fue. Y bueno, comentarios ahí en Facebook hubo, bueno, hice el reporte pues en del resultado y Francisco Morales ponía una carita triste, ahí llorando. Y decía, qué triste ver el estadio vacío, hay que apoyar a las chicas. También eso, muy buena entrada por parte horario, de la ¿no? visita. Ajá, el horario es complicado, viernes a las 4 de la tarde, pero también hubo mucha gente de Cruz Azul. O sea, entendemos que eso también va a pasar, que los equipos que no habían podido venir, el caso será de Pumas, de América, pues ahora habrá gente que querrá ir a ver al equipo femenil, y eso también esperemos que implique mayores entradas. De Necaxa, pues bueno, ya sabemos que son los mismos como 300, 400 de cajón. Ahora estuvo más o menos casi 500 personas estuvimos en el Estadio Victoria. Pues lo normal, no subió mucho que digamos, también es fecha 1, esperamos que también los resultados inviten a que más gente vaya, ¿no? Oscar González decía, ja, ja, ja, valiendo madre, estas morras nomás no, ¿por qué no cambian al cuerpo técnico? Pues lo que te decía, o sea, pues creo que sí, los auxiliares ya no está el profe Perla y lo que decíamos, ¿no? De Fabiola, yo creo que le van a aguantar ahí un rato más. Otros 4 o 5 años, ¿qué más da? No hay descenso. Pues no. Juan García Olmos decía, quisiera saber el motivo del estadio vacío. Pues eso, entre los malos resultados que le anteceden a Centellas en su palmarés, en su paso por la Liga Femenil, más además el horario también pues no es fácil que en horario laboral la gente vaya, ¿no? Se retrate en el estadio y que bueno, sabemos que si bien el boleto es barato, son 50 pesos. Y a los abonados es parte de su abono, pues, o sea, entran gratis. Sí, los horarios no ayudan mucho. No, y aparte hay gente que piensa que es fútbol femenil y no, sin siquiera haberse dado la oportunidad de ver algún partido, no digo que las Centellas den partidazos, pero sin darse la oportunidad de ver un partido, como que demeritan un poco es femenil y no le hayan mayor interés, ¿no? Sí, también es una condición nueva. Ya podríamos meternos en Honduras de los niveles de machismo en la sociedad y esas cosas. Lo cierto es que sí, no se ve igual. Y de por sí, o sea, mismo Necaxa no es como que tenga gran convocatoria. En el caso femenil, pues es como un reflejo también de lo mismo, ¿no? Sí. Digo, porque hay otros equipos que, en el caso del Monterrey, ¿no? O de Pachuca, que pues, sí tienen mejores entradas en sus estadios. Pues bueno, Necaxa no es el caso. Que también yo pienso que a las Centellas, y lo habíamos comentado en vaya, tiempo atrás en el podcast PR, cuando coincide el calendario que juega el primer equipo en casa y las Centellas en casa, deberían ayudarse tantito y poner el partido de las Centellas previo al partido del primer equipo. No sé, como un preliminar, dices Exactamente. O sea, que, por bueno, decir, no sé. si va a jugar el primer equipo a las 9 de la noche, pues las Centellas Ajá. podrían jugar a las 6, punto. Creo Sí, que eso ayudaría sería. para que más gente volteara a ver a las Centellas, ¿no? Sí, Hablando aunque, de la afición bueno, necaxista, desde luego. ya ves que luego eso también de los reglamentos. ¿Te acuerdas de aquella vez que hubo un preliminar en el Azteca? Yo estaba incluso en el estadio. Le dieron un botellazo a un auxiliar en un Necaxa Cruz Azul, no, un América Cruz Azul. Ajá. Creo que a partir de ahí ya dijeron que no más se iban a permitir esos preliminares, o sea, que pudiera estar así más de 2 horas la gente en el estadio Pero y no sé si eso tenga que ver. no sé, pues Tigres lo ha hecho, Monterrey lo ha hecho, ¿no? Hablando de sus equipos femeniles, Tigres en especial. Creo que Tigres lo hace a la inversa, juega el primer equipo y terminando juega su equipo femenil. Pero no sé. Eso que me dices, no sé. Y ahora, la jornada de campeones, pues son dos partidos con el mismo boleto. Sí, bueno, en Estados Unidos también, ¿no? Bueno, allá también hay mucho animal. O sea, creo que son como ondas de reglamentos locales. O sea, ahí dependería. Bueno, en este caso que te digo es de la Ciudad de México. Pero no sé si aquí en Aguascalientes aplique eso. Pero habría que considerarlo también, ¿no? Para que la gente conozca al equipo de Centellas. Pero por otro lado, también, si las vas a exponer a eso y con los resultados que está teniendo, pues también no creo que. No sé qué tanto les favorezca. Okay. Si es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Y por último decía Levi Neftalí, esperemos no sea así todo el torneo y al fin levante. Y al fin levante. Ok. Pues esperemos que sí. Yo la verdad sí vi mejor fútbol. Ojalá se lo crean todo el partido y puedan mantener la regularidad y no caerse ante. Que esta vez yo creo que fueron como que errores muy puntuales, sobre todo el primer gol. Y les pegó mucho en lo anímico. Ya después no se supieron reponer y Cruz Azul se creció. Habrá que ver qué tanto es cuestión futbolística o psicológica, ¿verdad? Luego hasta berrinches hicieron. Perdón. Ok, dejémoslo así, ¿no? Tú sabes a qué me refiero. Bueno, pues ya, ¿algo más que decir de Centellas? Pues no. Pues que esperemos que no. Lo que te decía, espero que no sea otro torneo de esos de 13 derrotas, ¿no? Pues eso, que esperamos se supere la marca de los 10 puntos, Que ¿no? Que se bien lo tienen dijiste como. hace rato, tampoco es la vara muy alta, ¿no? Sí. Esperemos nada más con eso ya Estaremos hablando de mejoría. Bueno, vamos a. ¿Ahora con qué platicamos? Yo, deja ver si nos podemos seguir. A ver, vamos a pausarle nomás por si acaso. Corto. Señor Don Taker, pues haga de cuenta que tengo unos amigos que tienen una marca que se llama Charlie. Okay. El señor Don Carlos, pues dijo: vamos a ponernos querendones. Vamos a innovar, vamos a jugarle al mago. Y pues nos presentaron Y apenas vamos a regar el esto. tepache, ¿no? Nos presentaron unos uniformes nuevos para el próximo año, Muy en el cual bonitos, pues sí. parece. Están chulos, ¿no? O sea, Sí. están interesantes. Y Pero. el pero. Sí. Sí. Y el de local, apa. ¿Cómo lo Pues no sé, viste? creo que no tenemos uniforme de local, ¿o sí? Mira, tú sabes que yo soy así, o sea, en mi pensamiento es de esta manera, ¿no? O sea, voy a decirlo que quede claro. La maldita playera rojiblanca, o sea, franjas rojas y blancas, no se toca, carajo. Es como el escudo. Me parece un error. Me pueden decir que marketing, me pueden decir que un homenaje al Mundial de Clubes. No, es un absurdo, es un insulto a la historia y a la identidad de Necaxa. Hace 3 años, cuando regresamos a primera y teníamos uniformes Umbro, pues, te consta, me quejé amargamente de aquellos escudos en blanco y negro, ¿no? Así es. Esta vez el escudo está a colores, sí, el escudo normal, digamos, pero Necaxa no puede presentar uniformes y no tener una playera a rayas rojas y blancas. Habrá quienes digan que están bien, están bonitos. Sí, están bonitos. La playera, me cuesta decir de local, la playera que presentaron como primera equipación, digamos, es una playera muy bonita, pero para hacer el uniforme de visitante, nunca para hacer el de local, ¿no? Aparte, short rojo y calcetas rojas, pues sí, ese es un uniforme de visitante. Entonces, creo yo que Charlie la caga así, literal. O sea, es que no puedes, no me imagino, por ejemplo, al Cruz Azul, que presente su uniforme y su primer playera no sea azul, o que la Chivas, su primer playera no sea rayada, o que la del América no sea amarilla. Es lo mismo, ¿no? O sea, cada año lo vemos, hay variaciones en el diseño, lo que tú quieras, pero se respeta la esencia del uniforme, ¿no? O sea, la playera de Necaxa de local tiene que ser siempre, sí o sí, de rayas rojas y blancas. Mira, el short, yo te lo digo, tiene que ser blanco con calcetas blancas. Ok, te acepto que el short se lo pongan rojo, aunque no me gusta, pero no puede faltar la playera rojiblanca, ¿no? Es una aberración total esto. Y luego puse yo un tuit durante el partido de Supercopa. O sea, si Charlie Fútbol hubiera tenido tantita madre después de esa cosa que nos presentó, pues al menos le hubiera puesto los números en verde. Ni siquiera. Lamentable esto. Sí, por ahí me decía justo de eso. Ahorita busco el nombre Nancy, arroba Nancy-Reas. Nancy Reas me decía: pedían el rojo, ¿no? Por lo de los números verdes. Yo decía: ¿dónde están los números verdes? Pues que pedíamos el rojo. O sea, sí, a lo mejor sí nos faltó un poquito más de rojo. Digo, lo de las franjas, yo creo que sí se puede llegar a jugar con eso, pero que no dejen de estar, pues. O sea, yo dentro de mi perspectiva de diseño, a lo mejor moverlas, como lo han hecho antes, hacerlas un poco más anchas o más delgadas, ¿no? Una O sea. Atlética por ahí 2003-2004 que realmente tiene una franja ancha en el centro y los hombros rojos y ya. Ajá. Pero se da la idea, ¿no? O sea. Sí. O sea, si quieres romper con el romanticismo y hacer algo distinto, pues hay maneras, no de tajo como que cortarle todo lo rojo al uniforme, porque incluso hacía referencia a los dos uniformes que hubo, no me acuerdo en qué años, por ahí 92, veía uno, que eran lo de los rayos, ¿no? Sí, Que no cuando. tenían franjas, sino que eran rayos que entraban desde los hombros hacia el centro de la camiseta. Sí, en el Y 90, 89, 90, quizá esa. Cuando se da el ajá. cambio de electricistas a rayos, precisamente. Y dices, bueno, ok, ¿no? Tenían una función en particular. En este Era caso, bueno, una pues sí especie de se. renovación, ¿no? Ajá. Y para jalar gente también. O Ajá. sea, para hacerlo interesante, para distinguirse de otros equipos, ¿no? Ponle tú. Aquí, en este caso, sí hay franjas, pero están generadas a partir de una textura en grises que casi no se, o sea, de lejos no se va a percibir. O sea, es para verse de cerca. Y ahí están un poco las franjas, pero no en color rojo, ¿no? O sea, nomás están ahí sugeridas. Y por ahí el segundo uniforme, el gris, a mí me parece un poco más. O sea, para cambiarle, me parece que se quedó a medias. O sea, se quedó gris, tal cual. Pudieron haberlo hecho más oscuro, creo yo. Y pues, hubiera visto interesante, pero ponle tú qué pasa. Ok, está bien. Pero sí, la creatividad se vio corta, me parece, en este intento de cambiar. Fue como un cambio muy, muy tibio, no sé. Y sin sentido. Pero aparte el pretexto, ¿no? De que para homenajear aquella participación en el Mundial de Clubes, bla, bla, bla, y contra el Manchester United. Ok. El partido contra el Manchester United fue el único partido en ese Mundial de Clubes que Necaxa jugó con una playera blanca y con short rojo. Y ese uniforme era el uniforme de visitante. Los otros tres partidos que juega Necaxa contra el Vasco da Gama, contra el South El South Melbourne y Melbourne, contra el Real Madrid, que es el partido en el que se consigue el tercer, aquel histórico tercer lugar, se juega con la camiseta a rayas rojas y blancas. ¿Qué es lo que decía Baldo, no? O sea, si lo que querías era hacer homenaje al Mundial de Clubes, ¿por qué no con la playera con la que realmente ganaste el tercer lugar, no con el que empataste contra el Manchester, ¿no? Y O aparte, sea. acuérdate por qué se empató. Porque el señor capitán del equipo falló el 2-0 en un penal. Por eso se empató. Así es. Y bueno, aún ese tenía en los hombros una franja roja, y no era de tiro toda blanca, ¿no? Entonces, te digo que, o sea, como que quisieron, pero le salió a la mitad y a la mera hora. Lo que sí he visto es que no ha sido todo quejas. O sea, creo que los más vieja guardia, Ya nos los. dijiste, rucos. No, o digamos, los más románticos son los que nos mostramos un poco encabronados por esta situación. Pero hay un sector que es como de más reciente acercamiento al equipo, nuevas generaciones que están como pues complacidas con la Luego, ¿por situación. qué los tachan de chamacos babosos, ves? Digo, no quiero encasillar a nadie. Claro, sí. Pero sí, o sea, a lo que voy es que sí ha habido una opinión más dividida de lo que yo esperaba. Yo cuando me enteré de que esto iba a pasar, dije, uy, de por sí, estamos todos locos, ahora se los quieren echar más encima. Lo que sí he visto es que como que de repente se han cambiado los papeles en Twitter. O sea, los que éramos los que todo aplaudíamos y que nos tachaban de ahí, de De vendidos. lamebotas. Ahora son los que estamos enojados y el otro bando, digamos, es el que está complacido. Entonces, yo ya no sé qué está pasando. Por lo pronto, bueno, ya sabemos que todo este año nos lo vamos a fletar sin franjas rojas. Y si mejor no vemos los partidos. Yo, ¿sabes cuál es mi teoría también? ¿Qué tal que, como dijeron, bueno, es que el torneo pasado fuimos de los mejores visitantes? ¿Qué tal que ahora todo el torneo lo jugamos de visita? No, bueno. Y apostaron por esto, pero no sé. Yo recuerdo el torneo pasado, cierta persona hizo un cartoon en el que hacía referencia a que en todos los partidos de visita se había metido gol y en el último no se metió gol. No, no me En acuerdo el de más quién era ese importante. cartoon. No sé si. Ah, ya me acordé, era tuyo, sí. Ah, caray, ah, caray. Bueno, por ahí en Facebook decía Alexander Pérez. Están muy bonitas, pero falta la más importante, la rojiblanca, porque Dios nos castiga. ¿Por qué Dios nos castigas así con esta puta directiva? Bueno, ya ven, yo les decía. Coincido en la primera parte del comentario. Lo último creo que está un poco de más. Okay. Marcelo Prior dice: porquería rompiendo una tradición. ¿De acuerdo? Edgar Yair Villagómez Carreño, una porquería, el único equipo que tenía los tres colores patrios y sus rayas desde 1923, y a un puño de pendejos se le ocurrió quitarlas. Bueno, quizás lo que decíamos, o sea, no es la primera vez que se juega sin franjas rojas, pero pues sí, está medio raro. Oscar Sánchez Flores dice, poca madre. No, ya no sé si es qué poca madre o poca madre O le sea, no gustaron. sabemos si está a favor o en contra. Sí, está una cosa muy rara. André y Jonathan Sánchez dice, güey, no la compres y ya se desgarran las vestiduras por nada. Pues a final de cuentas, cada quien decide si la compra o no, ¿no? Sí, o sea, en fin. Uriel Botello dice que le cambien el nombre y el escudo, entonces, si tampoco importa. También. Bueno, ahí se agarran a madrazos. Luego Oscar Adrián Rodríguez Romo dice simplemente, verga, vamos, rayos. Esta la compro porque la compro. ¿Ves? Te digo que opinión dividida. Es que la playera está bonita. El problema es que, al menos para mí, esa sería una muy bonita playera de visitante. El señor Vic Sal, saludos, tocayo, Víctor Medel, es que es Víctor Salvador. Ah, yo Las dije, ¿cómo? dos, sí, ya sé. Hay otra historia que luego te cuento. Las dos, especialmente la gris, están perronas, pero como segundo uniforme. Eric Vázquez dice: me recuerda mucho a la del Mundial de Clubes. Bueno, lograron su cometido entonces, ¿no? Álvaro Pero López fue lo que Olivas, decía, fue un partido. un partido nada más. Olives, Álvaro López Olivas dice: mientras no toquen el escudo, todo es válido. Pues hasta cierto punto, sí. De eso a que sea bien recibido, no lo sé. Yo te digo, a lo mejor los rayos así como los otros, pues a lo mejor sí lo hubiera entendido más. O a lo mejor, no sé, que tú qué hubieras pensado de unas rayas, unas franjas, pero horizontales. No, bueno, eso no. O sea, tienen que ser verticales, compadre. A eso voy. O O sea, sea, no es cualquier raya. hay maneras de cambiarlas, ¿no? O sea, no sé. Denise Lechuga, saludos Denise, dice, me gustó mucho. Ok, Denise, si estás escuchando esto, cancelamos la comida, por favor. Yarko Rey dice, una soberana porquería que rompe el uniforme tradicional de Necaxa. Nada más ver, nada más, nada que ver con los rayos esta playera. Oscar González dice, está chingona la neta. Rafa Neck dice, faltó la rojiblanca con rayas y pone una foto de un equipo de los 11 hermanos. Rafa Vera, saludos a Rafa, dice, con la playera de local no se experimenta, cinco rayas rojas y punto. De acuerdo. ¿Y sabes también quién pensaría de esta manera? ¿Sabes a quién me refiero? Yo sé. También él estaría igual que yo mentando madres. Gustafoya dice, están bien como segundo y tercer uniforme, pero quitar las sagradas rayas rojas es una blasfemia. Levi Neftalí, quiero unas rayas rojas, pero está bonita. Dice, quiero una de rayas rojas, pero está bonita. Qué arriesgado con lo berrinchuda que es la afición, aun que lo entiendo, pero la quiero. O sea, sí, pero no, pero pues ya es ni modo, Pero ¿verdad? lo que decías, a lo mejor los que estamos haciendo berrinches somos los que no solemos hacerlo, ¿no? Oscar Ibarra dice, perfecta para homenajear al gran equipo del Mundial de Clubes del 2000. Oye, pero ¿qué más quieren? Hasta Aguinaga se los dijo en Twitter. ¿Sí? ¿Qué dijo? No Aguinaga lo vi. puso literal, están bonitas, pero ¿y las franjas rojas? Y alguien le contestó, es que en la del Mundial, y Aguinaga dice, el Manchester jugó ese día de rojo. Y era nuestra camiseta de visitante. La de local era la rojiblanca. Algo así le Así dice es. Aguinaga. O sea, a ver, a Gerardo Taker le pueden decir, estás güey, lo que quieras, cállate, bla, bla, bla. Díganselo a Aguinaga, a ver. A ver si es cierto. Rogelio López Morales dice, muy bonita esa blanca, pero creo que era para segundo uniforme. Si bien es cierto, también nos hemos quejado muchos de que no salen las mismas rayas. Yo me refería a que buscaran darle otra variante al diseño, pero no que la eliminaran. Pues sí. Sí, es lo que te digo. Creo que vamos por lo mismo. E incluso esa del Mundial de Clubes a mí no me gusta en realidad. O sea, las franjas como las acomodaron y con como el óvalo que se hace hueco para poner la marca en la panza. Ajá. A mí no me gustó. Pero el diseño de los rayos dentro de esas franjas era muy bonito, la verdad. Ay, no, yo no soy fan, perdóname. Lino Corleone dice, están bien, culeros. Yo no sé a quién le dijo, pero en fin. Oscar Lira, están padres los uniformes de entrenamiento. Bueno, eso sí, también están chidillos. Y los pants que sacaron también están. Digo, yo no sé qué tan específicos de Necaxa sean, o si son más genéricos, Ajá. pero están padres. Antonio DLS, muy buena opción. Y Juan García Olmos, un gran recuerdo, y pone la foto del equipo de aquel partido precisamente contra Manchester United. Okay. ¿Tú qué recoges allá de Twitter? ¿Hay algo En el interesante? Además. en Twitter solamente hay un par de comentarios, creo, que ya los perdí, ya los tenía aquí. Sí, te decía que. Ah, sí, Twitter. Nada más hay uno. Luis Montes dice: es una lástima el uniforme. Así, claro y sencillo. Coincido, Totalmente. ya yo ya di mi opinión. Y fíjate, es raro. Sabes que yo no mastico el Facebook, no me gusta. Y yo lo que vi en Twitter, el sábado en la noche que se hace la presentación, era casi puro comentario en contra de las playeras. Ahorita sí me doy cuenta que en Facebook no. Ya sabes, creo que dicen que Facebook y Twitter son mundos aparte, ¿no? En el sitio, pasionrojiblanca.com.mx, desconocido dice, ¿y las rayas rojas? Van Gogh dice, tal vez si sacaran un tercer uniforme y los gráficos en tono rojo para que se noten mejor las barras, tal vez luciría mejor. Adrace dice, las cinco rayas ahí están. Sí, pero no son rojas. Después, otro desconocido, no sé si sea el mismo, dice, sin rayas rojas históricas se ven horribles, sin la identidad. Rayo 956, lo mismo pensé yo. Van Gogh dice, la idea del homenaje a la participación del Mundial de Clubes era buena, pero ¿cómo se atrevieron a dejar de lado la historia de la playera con barras? Sergio Maris Mitchell, el blanco es muy discreto, elegante. Alex Special dice, está cabrón, como a todo le encontramos peros, y luego decimos ser las mejores aficiones. Otro desconocido dice, para mi humilde opinión, están muy bonitas ambas, y un uniforme no hace la historia que este equipo tiene. El uniforme es una identidad, pero la grandeza de este club va más allá de una playera. Arturo le respondía, pues no deberíamos comprar más playeras, si no es identidad, podemos ir a los estadios con cualquier playera, ya que efectivamente los colores los llevamos en el corazón. Fíjate, se puso romántico. Vamos. EJLC dice, se ven raras las playeras sin las rayas, las noto muy opacas, están feas. ¿Sabes cuál es? A mí sí me convenció al 100, la de portero, la negra. La negra, sobre todo. Esa se Muy ve bonita. perrona. Lo que te digo, esa combinación tenía que haber sido La el del segundo uniforme. blanca también se ve, de portero, la blanca también se ve muy padre, ¿eh? Es como azul, ¿no? Es, Como no, menta. es que hay, aparte hay, en las fotos, si La te das otra. cuenta, hay una en la que, bueno, el set de fotos en el vestidor, hay una foto en la que está Fernando Mesa, si no me equivoco, como amarrándose los zapatos. En ese locker, espacio, cubículo, no sé cómo decirlo, hay colgada una playera, y es una playera blanca de manga larga, pero es la de portero, porque es blanca lisa y en las mangas tiene los gráficos, igual en tono gris. Chécate esas fotos, esa se ve muy bonita. Bueno, pues sí, yo creo que lo que decían en cuanto al. O sea, si resultan campeones con este uniforme, va a ser lo de menos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, sabemos que esto no va Ah, bueno, pero. en el sentido del resultado, pues eso es como estético a final de cuentas, pero el factor identidad. ¿Sabes dónde me dio coraje O ahora? antiestético. O sea, me dio coraje ahora en la previa ¿En de dónde? la. Cuando saltan a la cancha ahora para la Supercopa, que era cuando lo estrenaban por fin, y Francisco Javier González, pues señalaba que eso, que porque salía con su equipamiento de visita o algo así, o sea, que ahora salían todo blanco. O sea, ahí es donde, o sea, nos van a ver de fueras y me va a dar vergüenza, pues. O sea, siento que se va a perder identidad también hacia afuera. No tanto para nosotros, nosotros como quiera, pero no sé, por ahí dicen incluso de quien decía que para no confundirnos con las Chivas más, porque todos pasamos por eso, ¿no? Que traes tu playera en Necaxa y dices, ah, le vas a los Chivas. Ajá. Sí, a mí Pero alguna pues. vez un güey me preguntó, ¿le vas a las Chivas? Le dije, sí, nada más que pedí la playera y me dieron la del Necaxa y no me di cuenta. Y ya puso cara de idiota que le quedaba, ¿no? Pues sí. Bueno, en fin, así la situación con los uniformes. Y bueno, yo nomás agregarle que precisamente de esos momentos importantes, por ejemplo, los uniformes, algo que coincide en la playera que se usó en ese Mundial de Clubes, que ya lo dije, no me gustó y tampoco me gustaba la que utilizaron para la Libertadores, que a final de cuentas son momentos interesantes y muy importantes para la historia del club, y el uniforme a mí me pareció como ahora, que mal, malo, malo. Decíamos, por ejemplo, de aquella de los rayos, cuando se da el cambio de electricistas a rayos, ¿no? Uh-huh. Cierto, esa otra etapa en la que se quisieron borrar las rayas fue cuando esa Libertadores, cuando Javier Perestoifer era el presidente del equipo. Incluso hay alguna declaración penosa en la que decía que le quería quitar las rayas porque le recordaba a las Chivas, ¿no? Y eso en una época en la que daba la impresión que le querían cambiar el nombre al equipo y que fuera Rayos nada más, ¿no? Uh-huh. No sé si te acuerdas, presentan los uniformes, es uno negro, uno blanco y uno gris. Y después, ya con el torneo en marcha, sacan una playera especial de gala, que era la rayada, ¿no? Pues en una de esas, todavía tenemos la esperanza. ¿Tú crees que debemos guardar la esperanza de que salga un tercer uniforme? Podría ser, no lo sé. Pero igual la regada ya la hicieron, ¿eh? Sí. Sería nada más como corregir un poco. Es más, ¿te acuerdas el justamente con la que se gana la Supercopa el año pasado? Todavía era la de gala. Y esa te la hubiera aceptado más como primer uniforme que esta. Sí, de acuerdo. Sí. En fin. Bueno. Pues ahí dejamos este bloque con el uniforme y los corajes. Y vamos a pasar a otros corajes. Okay. Vamos a hacer tejago corte y seguimos. Bueno, Supercopa. Vamos con la Supercopa. Que fue más bien como un super cierre de pretemporada. Nos golean 4-0. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo viste tú el partido, Taker? Lamentable exhibición de Necaxa, ¿no? Entiendo que es el cierre de la pretemporada. Si bien es ya un partido oficial, pues no deja de ser un partido de pretemporada en realidad. Hay un título de por medio, eso es lo que hace más lamentable que se pierda de esta manera. Creo que Necaxa no mostró fútbol. Se puede entender por la cuestión de tanto cambio como en la plantilla, por la cuestión de que los refuerzos extranjeros pues todavía no están para jugar. Incluso comentaban que no hicieron el viaje porque tienen algunos problemas con los permisos de trabajo y estas situaciones. Más allá de todo eso, lo que presenta Necaxa futbolísticamente hablando es lamentable. O sea, no hay juego de conjunto, no hay alguien, una individualidad siquiera, un jugador que se eche el equipo al hombro en ningún momento. Me parece que se ve un equipo falto de actitud también. Y por ahí tienen, me parece que en lo largo del partido hay tres opciones para Necaxa. Una de Kevin Mercado, que sigue siendo malísimo, me parece que es un muertazo. El defensa de Cruzul le regala prácticamente el balón y lo patea con una de sus dos piernas chuecas, porque creo que tiene las dos piernas chuecas. Una de Eduardo Herrera que, oye, perdón, pero esa hasta tú o hasta yo las metíamos, ¿no? O sea, esa falla de Herrera es lamentable. Y la última, pues, ya cuando todo estaba perdido con el 4-0 en contra, los últimos 3, 4 minutos quizá, un tiro de otro muertazo para mí, del Fideo Álvarez, que da en el travesaño. Es todo lo que Necaxa consiguió ofensivamente hablando en el partido. Y, pues, defensivamente también fue ofensivo el equipo, ¿no? Por ejemplo, aquella jugada, el segundo gol de Cruz Azul, tienes un tiro libre a favor y termina en gol de Cruz Azul por un error. No sé ni siquiera quién fue el que la quiso retrasar. Y me parece que también se equivoca Hugo González porque, oye, pues ya te la entregaron corta, ya no vayas hasta allá por ella, regrésate, ¿no? Entonces me parece que es un error grosero del jugador que la retrasa, no sé quién es. Y me parece que Hugo también se equivoca. En los otros goles, al menos en un par, me parece que Hugo González como que se avienta para la foto así de, güey, ya pasó, ¿para qué te tiras, no? Pero bueno, tristísimo lo que presentó Necaxa. Y pues al final de cuentas es un título lo que estaba en juego. Y para un título, cuando juegas por un título, tienes que jugar a ganarlo, ¿no? no es la Copa MX que dirigió mi Luis Alfonso Sosa para que juegues a perderla. Uh-huh. No, muy triste. aparte de todo lo que decíamos, ¿no? Si Charlie Fútbol hubiera tenido tantita madre, le pone los números en verde a la playera, pero ni siquiera eso. Sí. A mí, yo lo que veo es que pues jugó el equipo C de Necaxa. O sea, de por sí no tenías a todos tus refuerzos, que si ya los cuentas, pues es que casi que todo el aparato a la ofensiva. Y luego, pues con las bajas que tuviste con esos refuerzos, pues ya no tienes como los de banca que, por ejemplo, Facundo Castro, ¿no? Por ahí. Y luego, o sea, ya ni Sepúlveda, pues. Y de los titulares que tenías, pues también se te lesionan por ahí, no pueden jugar. El caso del Pipe Gallegos y del Tucu Contreras, que por ahí podían haber sido alguna variante hacia adelante, ¿no? Pero, pues, o sea, ya llega diezmado. Yo creo que llegó muy, muy vapuleado a Necaxa, incompleto a este encuentro, y pues ya iba, desde ahí ya vas en desventaja. Y luego el asunto es que el cuadro que va a titular, el que sí va completo, es la zona defensiva y las chambonadas que terminan haciendo, ¿no? Muchos errores en la marca. Pues por ahí Hugo creo que de repente está todavía fuera de... O sea, sí estuvo teniendo actividad y entrenando, pero no tuvo juego, ¿no? O sea, su actividad con la selección fue muy poquita. O sea, ya en partidos tanto amistosos como en competencia. Y yo creo que eso sí le afecta a final de cuentas, porque si bien estás entrenando y te mantienes en actividad, creo que ya en el timing de juego de repente sí lo vi como raro. Pero bueno, a final de cuentas creo que es eso, ¿no? El hecho de que tus jugadores, tus cambios tengan que ser los juveniles, pues no aspirabas a mucho. Y además, pues sí, como por ahí nos decían, creo que lo de Kevin Mercado y el Fideo, pues está claro que no van a ser titulares, que tendrán que trabajar para poder ser considerados como algún revulsivo. Creo que lo de Kevin puede funcionar como revulsivo en los segundos tiempos. A final de cuentas, creo que él termina siendo el más peligroso al ataque, porque ya los de Cruz Azul, entre que estaban echados a la maca y entre que ya el calor los tenía desgastados, por ahí tuvo las aproximaciones. Incluso la del travesaño es la genera él, ¿no? Quitándose dos rivales a velocidad y luego haciendo la diagonal, que el rebote le termina llegando a Daniel Álvarez, y pues bueno, no pudo definir. Lo del agüehuete este de Herrera, así terrible. Esperemos que él mismo, no sé qué tanto sea consentido o protegido de Memo Vázquez, pero sí esperemos que le meta más ganitas, porque ya con Quiroga, con la llegada de Quiroga, va a tener que pelear por esa titularidad. Y bueno, aprovechando, no sé si tú tengas alguna idea o algo que comentar de los refuerzos. Nada, compadre. No has visto nada. No, oye, pero de lo de este partido, también lo que decías, ¿no? Tus opciones en banca son los juveniles. Entonces, de ahí tienes un problema. Y luego, no sé, me dio la impresión como que a Memo Vázquez le importaba poco el partido, ¿no? O sea, tú veías en las tomas de televisión a Memo Vázquez y parecía un espectador más, con lentes oscuros, ahí reclinado en la banca. O sea, me parece que Memo Vázquez estaba domingueando viendo un partido de fútbol, cuando supone que él tenía que estar trabajando en ese partido de fútbol. Sí, cero intensidad, ahí pasándola rico, ahí sabroso en la banca. Nada más le faltaba tener una cervecita al lado, ¿no? Efectivamente, sí, coincidimos en eso, yo también lo noté y dije, o sea, ni para pararse a echar un grito. O sea, lo peor fue cuando estaba gritando ahí sentado, reclinado en las... ahí, tirando gritos acá del chanfle, no sé. No sé, como si fuera de solteros contra casados, una cosa muy... Sí, sí, sí. A lo mejor le estaba hablando a un cubetero y no le hacían caso, no sé. Sí. Dije, con dos hielos nomás, dos. Pero bueno. Una doble, oscura. Por ahí, Rayo Fuentes, @Jerafumen, en Twitter me contestaba con eso de la Supercopa. Dice, medio equipo sin funcionar, los cambios para probar juveniles... No se le dio la debida importancia a este partido. Esperamos se mejore en el inicio del torneo y los refuerzos se suban al barco de inmediato. Saludos, Fuerza Rayos. Rayo de corazón, no de ocasión. Ay. Pues sí, ojalá que los refuerzos puedan ya haber actividad, porque nos urge. O sea, nos va a urgir mucho, sobre todo en la El medio campo, no sé si por ahí el caso de Claudio Baeza. ¿Sí es Claudio? Bueno, de Baeza, Ajá. que Sí, pues va a Claudio. urgir si es que Felipe Gallegos no se recupera pronto, porque también, pues con esa lesión, ¿qué va a pasar con la contención ante la salida del Oso González? No lo sé. Oye, que Baeza sonaba hace un año, ¿no? Para llegar, según. Llevaba un Y se rato fue a Arabia, creo. a cobrar sus dolaritos y pues espero que ahora sí quiera jugar fútbol, ¿no? Ajá. A ver cómo llega también. Cuauhtémoc Alcaraz Medina decía en Facebook que Herrera. Ah, es que yo les preguntaba que con qué se quedan de esta goleada en la Supercopa. Dice que Herrera y Mercado deben ser suplentes, sí o sí. Herrera, pues te digo que no lo sé porque pues, es de la confianza de Memo Vázquez, lo conoce desde que estaba así, chiquito. Yo creo que eso nunca pasó, pero bueno. O sea que, dice Carlos Vázquez, o sea que pregunta, ¿con qué te quedarías tú después de que te meten 4 goles? ¡Qué tonterías! Bueno, yo nomás estoy preguntando, ¿con qué te quedas? O sea, No, ¿qué oye, hay de ¿sabes? positivo? Ajá. Ajá, continúa, perdón. No, que ¿qué hay de positivo en este partido? Oye, juegazo, eso sí, el mejor jugador de Necaxa, Diego Montaño. Partidazo que se aventó, ¿eh? Evitó dos goles. Evitó 2 goles. Y fíjate, Oye, fue 4-0 y si no es por él, pudo haber sido 6-0. ¿qué Peor. onda con eso de los penales con las manos? ¿Ya todas se tienen que marcar entonces? Se supone que sí, Y pero aquí pues. se omitió, ¿verdad? Es que también pues dijo, no, pues les van a meter 4, pues así, hay que pase. Yo de lo positivo que veo, o sea, rascándole así, buscándole por todos lados, pues por ahí lo de Plasencia, a mí me sigue gustando ese jugador, aunque fue de lo ahorita que decías, se hizo pelotas ahí con Calderón en ese cobro de tiro libre, o sea, se la chocó a Plasencia y pues ya le quedó ahí a Méndez para el contragolpe en el segundo gol. Pero ahí el que critico, yo el que tiene la culpa ahí, le cargo la responsabilidad, es al Fideo. No puede ser que vienen cuatro encima y tú tienes la pelota, reviéntala. O sea, no quieras jugarla ahí porque pues, por ahí fue que se originó la jugada. De acuerdo. J. José López dice, ¿por qué no llevaron a Rodrigo Contreras? Porque está lesionado, creo. Tiene ahí también un golpe. Cristian Aguirre. Saludos a Cristian Aguirre. Dice, fue la playera. Okay. Saludos, compadre. Donovan Garrido dice, pues según varios, con la playera. O sea, que se quedan con la playera que les gustó. Conrado López Rodríguez, la verdad, ojalá y la playera de visitante sea la de local. La blanca no me gusta. Jejeje. ¿Qué? O sea, ¿que quiere que la de local sea la gris? La gris. Eso es lo que entendí. Bueno, Pues es, creo que eso fue lo que dijo. Marco Antonio dice, hoy se vieron los errores a corregir y dar un buen regaño y decir que la camisa se suda. Vi caminando a muchos y eso sí me molesta. Quizá lo que te decía yo un poco, ¿no? Falta de actitud en grandes lapsos del partido. ¿Será una táctica para hacerle creer a Cruz Azul que sí va a ser la jornada 1? Oye, Francisco Javier González, creo. Lo mencionaba también al final del partido en la transmisión, ¿no? Creo que sí fue él que quería pensar que Memo Vázquez estaba guardando sus armas para el partido de la próxima semana, ¿no? E incluso hasta bromearon, se las está guardando muy bien, porque sí, la verdad. Sí, A lo muy, mejor muy, muy es lo pobre. que dices, estrategia, ¿no? Ahorita Cruz Azul cree que ya nos tiene y no sabemos. Pues de entrada te digo todos los refuerzos. O sea, si piensas que Quiroga al frente o el mismo Tucu, Salas, y el otro Delgado, ese que también de Juan Delgado se hablan cosas interesantes. Oye, Entonces, el problema con eso es que creo que como siempre llegaron muy tarde, ¿no? es que no, yo creo que es cuestión de papelería y eso, porque hasta lo que sé es que ya tenían rato entrenando con el equipo, solamente no se les había presentado oficialmente ante los medios, pero ya tienen rato trabajando, ¿eh? No, no es que apenas llegaran. Ahora, que el club tendría que decirlo. A lo mejor no puedes anunciar, es nuevo refuerzo, pero podría decir, hay algunos jugadores que están a prueba o lo que me quieras, ¿no? Porque muchas veces, digo, yo no lo sabía esto, y pues el aficionado no lo sabe, y muchas de las críticas que le hacen en cuanto a refuerzos al equipo es eso, que llegan precisamente muy tarde, ¿no? Sí, es que ahí hay, no sé qué onda tiene No sé si ya son muchos los traumas de jugadores, de contrataciones que se le caen, tipo el boliviano aquel, ¿no? O el mismo Paul, no sé qué, Paul Fernández, que creo que es el que ahora está Cruz Azul. con Cruz Azul. O sea, jugadores que se amagaba que llegaban para Necaxa y a la mera hora se caía en la contratación, ¿no? No sé si sea por protocolo o lo que sea, pero sí. O incluso también decían que había muchos jugadores que regresaban a entrenar porque la carta pertenecía a Necaxa, pero pues nada más entrenaban, no era que se fueran a quedar realmente o estaban a prueba para ver si los consideraban o si encontraban equipo en otro lado, ¿no? Por ahí, el Sí, mismo eso caso del pasa Perrito con los Sánchez. equipos, ¿no? El Perrito, El por ahí, histórico perrito. el Chaurán. O sea, fíjate. Y así. Entonces, pues no sé, a ver, habrá que ver qué tanto puedan decir o no, o cómo comunicarlo, pero sí sería bueno que la banda se enterara. Luego Gabriel Segura Merlo decía dudas y muchas, muchas dudas. Dejaron dudas, sí, de acuerdo. Jesús Cabrera dice, me quedo con mucho coraje. Okay. Válido también. Así es. ¿Tenemos algo más? En el sitio, en PR, EJLC dice: sigue sin gustarme la playera, se ve muy X, ya parece equipo de Toluca. Por otra parte, se perdió feamente, esperemos que se compongan en el primer encuentro del torneo. Alex Especial, vamos a tener un torneo de LB. Te lo dije en la ¿De la pretemporada. victoria? No. ¿Cómo? ¿De la victoria será? Creo que sí se refiere a eso. Te los dije en la pretemporada, no pudimos, somos pésimos, los peores, oh cielos, puta directiva, los odio. Da risa cuánta pinche queja y falta de objetividad se lee en todos lados, a pesar de ver a los jugadores que fueron al partido. Se notó que jugaron los chavos en la jornada, uno va al desquite, venga rayos. Van Gogh dice: ay, hay que esperar, es que no puso la H, pero bueno. Hay que esperar a ver cómo se planta el equipo con los jugadores que faltan. Pero si las primeras fechas van a ser difíciles, ni modo, esto es parte de que el equipo no sea una gran empresa que pueda sacar billetes de a montón, me imagino que era billetes, y no tener una mega afición que llene el estadio todos los fines de semana para tener un equipo que esté financieramente bien. Vamos, fuerza rayos. Es hasta ahora lo único que aparece en el sitio. Pues sí, y bueno, invitarlos a que vamos en este nuevo experimento, pues la idea es que cuando salgan los posts podamos recoger sus opiniones y que pues este programa lo hagan ustedes, ¿verdad? Por ahí ya hablando de entonces de cara a lo que viene, la primera fecha precisamente contra Cruz Azul, que decíamos serían ya con los cuatro encuentros que tiene. Pensados, bueno, calendarizados por cuestiones del destino. ¿Sí son cuatro o son tres? Son tres, ¿no? ¿Los qué, perdón? Femenil, los encuentros que tiene contra Cruz Azul son tres. O sea, fue Femenil, Sí. fue Supercopa y ahora viene Jornada 1. Ya nos ganaron dos de tres. Viene el desquite, ¿no? Ah, pero el global apenas va 7-1, todavía se los podemos empatar. 7-1, válgame Dios. ¿Cómo ves tú este partido de la fecha 1? Entonces, ¿para qué nos alcanzará? Es que no sabemos, o sea, siempre es difícil en el empiezo de cada torneo decir: ay, pues el equipo está para esto, porque habitualmente no lo hemos visto al equipo o a los jugadores que se integran y esto, ¿no? Y ahora es peor porque, ok, sí, no hemos visto a esos jugadores que se integran, pero ya vimos jugar al equipo un partido oficial y como uno de los comentarios que leías hace rato, ¿no? Deja muchas dudas este equipo. O sea, más allá de si están o no para jugar los extranjeros que llegaron para este torneo, me parece que Necaxa no puede jugar tan mal como lo hizo. Y digo no puede en el sentido de que ni aunque lo intentaran podrían jugar tan mal, me parece. Entonces, es difícil, salvo que Memo Vázquez deje de estar ahí de espectador durante el partido. Y que tenga una varita mágica o que los extranjeros que llegan sean unos verdaderos cracks, me parece que difícilmente vamos a ganarle a Cruz Azul. Que Cruz Azul mantiene, por lo que mostró en este partido de Supercopa, la misma base de jugadores del torneo pasado, mantiene el cuerpo técnico también y se vio, al menos en este juego de Supercopa, se vio mucho mejor que Necaxa y mucho más conjuntado, ¿no? Entonces, habría que ver eso, porque no nada más es ah, vamos a meter a los extranjeros y ya con eso, en una de esas hace falta algo más. Sí, no, Necaxa, o sea, llegó muy diezmado y por lo contrario, Cruz Azul lo vi muy completo, ¿no? Incluso con por ejemplo, Yotún creo que jugó todo el partido y había tenido actividad en la Copa América. Entonces, sí se ve como de cuidado lo que pueda pasar en la jornada 1. Sobre todo porque no sabes con quiénes vas a contar para ese debut en casa. Y pues sí, preocupa yo sobre todo eso, la parte del equilibrio en el medio campo, con quién vas a tener para recuperar los balones. Lucho Pérez me parece que quedó mal pues en este partido. Si bien es de los que tiene que ser caballitos de batalla de Necaxa porque es Lucho Pérez, pues ahora no pudo pesar en el partido. Y por ahí pues los chavos tampoco puedes cargarles la responsabilidad tanto como en este intento de la Supercopa. Vamos a ver quiénes sí están. Por ahí Jesús Angulo me parece que puede ser pieza clave, interesante, en cuanto se logre orquestar ahí al frente con Lalo Herrera y con los que lleguen por las bandas. Espero que Salas y Delgado puedan ser opción ya pronto, ¿no? Para jugar. Creo que Delgado ya está. No sé si eso de los permisos de trabajo haya sido por ser territorio americano o si es onda de también de aquí en México en general. Entonces, pues, ojalá en que puedan. En la transmisión decían que por el cambio de administración en Aguascalientes, ¿no? No, pero eso está mal porque pues, o sea, Aguascalientes tiene no cambio de administración, sigue siendo el mismo gobierno. ¿Y que de hecho no estaba posada? No sé si se refería a pues, las autoridades a nivel federal, pues. Podría ser. O sí. El caso del famoso transfer, ¿no? Sí. Ya ves que luego se van a hacer sus ondas a Guatemala y ya luego llegan aquí y esas cosas. Ajá. Pues no sé. O si de plano dijeron, no, pues ¿para qué se desgastan a un viaje para un partido que vale 3 pesos? No es un partido que valga 3 pesos. No, o sea, que eso hayan pensado, pues. Pero no, inaceptable que pensaran así, ¿no? Porque sí, es el cierre de la pretemporada, pero es un partido oficial y hay un título. Entonces, no, sería inadmisible que se pensara de esa manera. Lo mismo que decimos siempre, se puede perder, pero no así, ¿no? O sea, así no estuvo chido. Exactamente. Y que aparte, ojo, a Memo Vázquez se le fue una gran oportunidad de seguir con aquella bonita tradición de que todos los técnicos de los tinajeros levantan un título. Así es. Esperemos que no sea fuera Memo. El único que no lo logre. Ya vas a empezar. Oye, a ver, hasta Ambriz nos llevó a la Supercopa MX el año pasado y Leaño nos llevó a la de este año. Fíjate. ¿Y Memo Vázquez qué? Híjoles. ¿Ves? Fuera Memo. Bueno, pues ya esperemos que la próxima semana podamos perdiste hablar de una final contra Cruz Azul, compadre. Fíjate nomás. Sí. Y que además, o sea, puede ser el último torneo, ¿no? De Supercopa. Me imagino, sí. Sería absurdo si la juegan cada 2 años, ¿no? Pues sí. Entonces, ay. Te pudiste ir como bicampeón y no quisieron. Digo, igual y quisieron, pero pues no. No les alcanzó. No, la verdad es que no tenían con qué. O sea, tú ves el equipo y veías los suplentes y decías, no hay manera, ¿no? O sea, por ahí el Chispa hubiera sido alguna opción, Chispa Campos, pero pues Kevin estaba bien, o sea, dentro de lo que cabía. O sea, oye, pero nosotros hubiéramos rendido más que algunos que jugaron, ¿eh? Pues sí, no sé, el que no tengo idea de dónde salió es este Chavo Yescas, que dicen que del América viene, de las filiales, pero pues a ver. No sé para qué dicen eso, la gente le va a cargar la mano nada más por eso. Así como yo ahorita. Bueno. ¿Ves cómo eres un lleno de odio? Lleno de odio. Pues de nuevo la invitación para que nos sigan en el sitio ahí en pasionrojiblanca.com.mx, para que nos sigan en Facebook y en Twitter como @pasionrojiblanca. En los personales, ¿usted, Don Taker, cómo está? @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Así es, y a mí me pueden seguir en @murdoqueras en Twitter, en Instagram y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. que ya también estamos preparando el regreso para un año más con las caricaturas del equipo y mucho humor. Espero que mejor humor que en otras ocasiones, porque luego, ay, bueno. Deja tú el humor, menos salación, compadre. Menos salación, espero también que podamos encontrar la paz. Haz puro cartoon negativo para que te los reboten todos. Ay, lo que sí estoy conflictuado y lo confieso es que no sé si al Rayito lo voy a poner con playera blanca o a él sí le voy a dejar las franjas. No, compadre, déjale las franjas rojas, por favor. Y te doy un beso ahora que te vea. Bueno, más pues, bien, si le quitas las franjas rojas, te doy un beso ahora que te vea, infeliz. Ah, no, entonces ahí sí ya queda más claro el camino. pues ya, vámonos despidiendo de esta primera emisión de lo que será el NPR. Esperemos que les haya gustado, que participen. Nos ponemos rudos porque ponemos rudos. Desde el programa 2 va a ser de lucha libre. Nos place reventar también, puede ser. O sea, ya usted ser, ¿sí? Darle la interpretación que usted guste y escuchamos sus opiniones al respecto. Pues vámonos, señor Don Decker. Pues vámonos, compadre. Un gusto estar nuevamente compartiendo micrófonos contigo. Igualmente, y pues leerlos y escucharlos a ustedes también será un agrado. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.